la actualidad en sus oídos. Titulares. A continuación, el panorama de la actualidad nacional y mundial. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Mire, hijo, ustedes tienen que ser honestos, porque por lo que mal viene, por mal se va. Entonces el país está quebrado. Estarán quebrados ellos, hermano. Lo que tenemos que hacer, buscar como venezolanos, poner las cosas en su lugar. Pero uno no puede ponerse ciego a la realidad de la vida y a la realidad de Venezuela. Aquí hay cómo y con qué. Que caben 100. La ventana, atrévete a mirar más allá. La ventana, con Enza García. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre e injusticia no se puede encontrar. Este es un canto para unificar en una sola dirección nuestra energía, aprovechar y dándole la macara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. Vamos venezolanos, latinoamericanos, seamos bandera de una nueva idea. Unamos nuestras mentes en una sola tarea, no te quedes callado ante la injusticia. No apoyes al ladrón que con su máquina de justicia la guerra por dinero, intoxicado de codicia. No vendas nuestro trópico, no abandones la fila. Alcemos nuestra voz para que sientan el poder latino y su riqueza, que no es el oro negro, sino esta esencia de sabor y mestizaje que está en nuestra sangre. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. No vendas tu patria, no dejes que te engañen. No se encuentra la paz haciendo bombas mortales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Porque con hambre y justicia no se puede encontrar. ¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme, señora, escúcheme, señor. Para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician. Por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza, que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mis pies descalzos y mi bejuco, con mi cultura y mi siembra y mi conuco, sin tanta trampa y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo, con los puntos cardinales, siete mares y dos polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más. Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra por la economía, guerra por la evolución, por la tecnología, por la televisión. Guerra por la comida, guerra por la educación. Guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión. Guerra por el territorio, guerra por el petróleo. Guerra por el dinero que hay en el portafolio. Guerra porque no te gusta su color. Guerra porque es negro y tiene mal olor. Guerra porque es blanco y no tiene sabor. Guerra porque para tu país quieres lo mejor. Guerra porque tienes frío o porque tienes calor. Guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor. Guerra por esto y lo otro. Guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin bomba de palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo y sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz, quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro. piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz, porque con hambre ya no se puede encontrar. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy lunes 16 de noviembre de 2015 llegamos hasta ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. Hoy nos acompaña en la locución de guardia, Liz de Ramos, y en los controles se encuentra nuestro Luis Herloyo. Caramba, qué buenos mozos nos vino. Siempre viene buen mozo, pero está más bonito que nunca. Y abriendo la ventana con mucho cariño para ustedes, Enza García, con muchos besos, abrazos de esos ricos que acarician el alma. Buena vibra, bendiciones y todo el amor del mundo para ustedes que nos acompañan todas las mañanas. Y abrimos el día de hoy con un tema de Dame pa' Matala, es un tema que ya tiene sus años, pero que sigue estando vigente. Un canto en favor de la paz. No podemos dejar de hacer referencia a la tragedia que vivió la ciudad de París el pasado viernes, donde hubo una serie de explosiones de bombas, fusilaron a una gente que estaba en una sala de fiesta, una pesadilla que dejó más de 150 muertos. Esos, señores, esos muertos duelen igualito a como duelen, los muertos que pone el pueblo palestino en su lucha contra Israel. También hubo unos atentados terroristas en Líbano, también en Ankara, en Kenia. El terrorismo se ha extendido por todo el planeta. Y si bien considero mezquino solidarizarse única y exclusivamente con el pueblo, con París o con Francia, igual me parece mezquino no horrorizarse ni solidarizarse por el pueblo francés, ya que los que sufren son los pueblos y los que propician el terrorismo, que el terrorismo es propiciado por la élite mundial, porque el Estado Islámico, y lo reconoció la misma Hillary Clinton, fue creado y financiado por los Estados Unidos. Allí tiene la mano metida Israel, allí tiene la mano metida, señores, la derecha internacional, porque lo crearon para derrocar el gobierno legítimo de Bashar al-Assad, un gobierno de carácter humanista, popular, laico, de izquierda, un país que es estratégico dentro de lo que es la geopolítica del Medio Oriente para los intereses israelíes y norteamericanos, y tenían que sacarlo de allí. Crean el Estado Islámico y el monstruo se les salió de las manos. ¿Será que cumplen el mismo papel que cumplió Al-Qaeda para justificar la invasión a Irak? Porque los Estados Unidos es experto en fabricar autoatentados. Entonces tenemos como ya Alemania echó para atrás las políticas para recibir inmigrantes refugiados sirios. Francia también. Están diciendo que no vengan más sirios, y entonces satanizar al pueblo sirio para que los muertos sirios no duelan. Entonces tampoco caigamos nosotros en la mezquindad de la derecha, que se te sataniza a los sirios y se conduele con los franceses. No caigamos en la mezquindad de solidarizarnos con el pueblo sirio y satanizar al pobre pueblo francés, que no tiene la culpa de las atrocidades que hacen sus gobernantes. Me acuerdo que la profesora Cristina González, ella tenía en su oficina, cuando trabajaba allá en Yebeca de Mundial, tenía en su oficina un cartel que decía: toda vida es sagrada. Y es tan sagrada la vida de los franceses como la es la de los palestinos, la de los sirios, la de los kenianos y la de cualquier persona del mundo. Ni hablar de la cantidad de muertos que puso América Latina durante los 500 años de dominación española y durante los ciento y pico de años de dominación yanqui en nuestra tierra. En honor a ellos, levantamos este canto en favor de la paz. Ahora, ¿qué fue lo que pasó en París? Bueno, una tragedia que dejó más de 150 víctimas mortales. En el distrito 10 se oyeron disparos cerca de los restaurantes Le Petit Cambodge y Le Carillon, ubicados en las esquinas de las calles Alibert y Bichat en el norte de París. Dos hombres no identificados armados con rifles Kalashnikov abrieron fuego a los restaurantes, dejando entre 12 y 14 muertos y una decena de heridos. Otro ataque en el bar Bel Equipe de la calle Charon en el distrito 11 se saldó con 19 víctimas mortales y 14 heridos. Pocos minutos después fue reportado otro ataque con 3 explosiones cerca del Estadio de Francia, donde se disputaba un partido de fútbol amistoso entre la selección local y la alemana, dos de las cuales, según los informes, han sido provocadas por terroristas suicidas. El presidente François Hollande, que estaba presente en el evento deportivo, fue evacuado del estadio por precaución. Ah, pero ¿por qué no lo colocaron en el estadio si querían dar un golpe fuerte? Menos mal que no lo hicieron, pero colocaron esto cerca. Y bueno, y se destapó pues todo una noche de terror. También se tomaron rehenes en el Teatro Bataclan. Habían personas, habían centenares de personas que habían acudido al concierto del grupo musical Eagles of Death Metal como rehenes en el Teatro Bataclan en el 11º distrito de París. De acuerdo con los testimonios de los rehenes que lograron escapar del teatro, entre 6 y 8 terroristas mataron a sangre fría a numerosas personas retenidas. Entonces, bueno, una situación bastante angustiante. Fueron ataques múltiples. Hubo tiroteos también en un centro comercial. Como dice, en pocas palabras, como dice esa canción infantil, París se quema París. De verdad que desde aquí nos solidarizamos con las víctimas, nos solidarizamos con los pueblos. Hubo también un ataque en Beirut, un ataque terrorista en el Líbano que también dejó gran cantidad de muertos. Y también hubo ataques en Ankara. Constantemente se está masacrando al pueblo palestino y no podemos permitir que toda esta tragedia forme parte de nuestra cotidianidad. Existe el terrorismo del estilo Estado Islámico, como también existe el terrorismo de Estado, que es el que ejerce Israel, como también está el terrorismo comunicacional, como es el que ejercen las transnacionales de la comunicación, donde se satanizan gobiernos y se atacan pueblos, como lo han venido haciendo con el pueblo palestino, como lo han venido haciendo con los sirios, como lo han venido haciendo con los gobiernos progresistas de América Latina, como lo han hecho con la Revolución Bolivariana. Porque es un acto terrorista, o son actos terroristas, informaciones, ollas montadas, como la de el supuesto 800 kilos de cocaína en una avioneta que después lo desmienten y colocan la foto de dos personas que son unos gringuitos que se estuvieron agarrando a piñas hace 2 años en un estadio y supuestamente ellos son los sobrinos de Cilia Flores. El atacar la credibilidad y la reputación de un país como lo han venido haciendo con nosotros es terrorismo. La guerra económica, el esconderle a una madre la fórmula para sus niños, el esconderle, o lo que están haciendo con los huevos. Comerciantes en punto fijo tirándolos al piso para no venderlos. O comerciantes en Caracas que te dicen, si quieres huevos baratos, vete para donde arrasa. Caramba, qué bonito. Eso es terrorismo también. La salida que activó Leopoldo López fue terrorismo. Las guarimbas son terrorismo. Entonces, condenamos el terrorismo de un Estado Islámico, como también condenamos el terrorismo de los sionistas y el terrorismo de los Estados Unidos y el terrorismo de las guarimbas y el terrorismo de la guerra económica. Así que insistimos, levantamos un canto en favor de la paz. Ya, pues muchas personas nos metimos en la onda conspiranoica, en cierta forma, el mismo viernes, ¿no?, cuando ocurrió lo de París, y nos encontramos con cosas bien interesantes, como por ejemplo Luis Raima, pues nos informaba que en Alemania echaron para atrás, porque tanto fue la presión por la muerte del niño Aylan Kurdi, porque el terrorismo también son las más de 2.000 personas ahogadas en el mar Mediterráneo en lo que va de año. Y terrorismo, y consecuencia del terrorismo, fue la muerte del pequeño Aylan Kurdi y su hermanito, y Aylan y su hermanito son apenas 2 de los niños, de las decenas de niños que han muerto ahogados por culpa de la guerra que Estados Unidos, junto con Francia y la Comunidad Europea, crearon en Siria. Entonces, bueno, fue tan escandaloso la foto, fue tan escandalosa, fue tan lamentable la foto del pequeño Aylan Kurdi ahogado en las playas, que Alemania se vio forzada a decir, bueno, sí, dejaremos que entren aquí unos sirios. Qué conveniente este ataque en París. Para decir, no entran más refugiados. Y tenemos que en Francia pidieron el cese inmediato de acogida de inmigrantes. Esto lo pidió, por supuesto, la líder del partido francés de extrema derecha del Frente Nacional, Marine Le Pen, que pidió el cese inmediato de toda acogida de inmigrantes tras los atentados en París, que llama mucho la atención que ocurren estos atentados en París y el apoyo a la derecha se dispara. Se dispara. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Para qué hacen este tipo de atentados terroristas? ¿Qué pasó con los atentados del 11 de septiembre que enlutó al pueblo de Nueva York? Al pueblo de los Estados Unidos. ¿Qué pasó? La gente se puso paranoica, le agarró rabia a todo lo que oliera musulmán, a todo lo que oliera árabe, y justificaba, no solamente justificó guerras, sino que también justificaba la represión dentro de su país para detectar supuestos terroristas. ¿Qué es lo que podemos esperar de Francia? Represión, detenciones, disminución de las libertades y de los derechos civiles con la excusa de... Y así, por supuesto, perseguirán a la izquierda y cualquier intento legítimo de los pueblos por sus reivindicaciones sociales. No les extrañe que se aproxime una guerra económica, que metan más duro el paquete neoliberal y, bueno, y ahora cualquier persona que proteste sea considerada terrorista. Esas políticas se van a extender a países que son realmente víctimas de la derecha, como el caso de España, como el caso de Grecia, pues disfrazarán a los que buscan dignidad de terroristas islámicos, los empezarán a perseguir. Viene represión. Para los países de la Comunidad Europea vendrá represión, persecución, disminución de libertades y, por supuesto, un pueblo que lo va a apoyar por miedo y un pueblo que va a apoyar cualquier intervención militar en el Medio Oriente. Es impresionante cómo los cuatro psicópatas que manejan la política del mundo y cómo las transnacionales, con sus corporaciones de la comunicación, manipulan pueblos y manipulan voluntades. Les comentábamos también que Hillary Clinton reconoce que el financiamiento estadounidense propició al Estado Islámico. La exsecretaria del Departamento de Estado, Hillary Clinton, reconoció que el surgimiento de organizaciones terroristas como el Estado Islámico en Siria se debió al financiamiento norteamericano y lamentó la incapacidad de la Casa Blanca de ayudar a construir una fuerza de combate creíble con los autores de las protestas contra el presidente sirio Bashar al-Assad. Las declaraciones de Clinton, citadas por la agencia Russia Today, se produjeron durante una entrevista concedida a la revista The Atlantic para la responsable de la diplomacia estadounidense durante la primera administración de Obama. Si la Casa Blanca hubiese tardado menos en entrenar y equipar al grupo central de opositores a al-Assad, la situación habría sido distinta. Clinton consideró que ese error y el auspicio de los supuestos rebeldes sirios que estaban fuera del país dejó un gran vacío que los yihadistas ahora han llenado. Según la exsecretaria de Estado, quien reivindicó la política injerencista de Estados Unidos en Siria, lo reprochable es que esa tardanza impidió poner en pie a una oposición política creíble y tener un mejor reconocimiento de lo que estaba pasando en el terreno. ¿Qué tal? Una amiga mía me decía este fin de semana que qué horrible lo que había ocurrido. Es una persona de hecho es una persona de oposición, ¿no? Y me decía, oye, vale, qué horrible esto que pasó en París. Qué triste que nuestros hijos tengan que vivir, ¿no? Nuestros hijos, nuestras descendientes, nuestros nietos tengan que vivir esta época tan violenta que no era la nuestra, ¿no? Y yo sencillamente le dije, mira, es que lamentablemente el ser humano y las mezquindades siempre han traído violencia, porque en la época de los romanos a los esclavos y a los rebeldes los crucificaban, y no es nada bonito ver una persona clavada a un madero agonizando. Después está, bueno, hubo gente que le tocó vivir la Inquisición Española, donde a las personas las quemaban vivas mientras había un gentío rezando el Padre Nuestro alrededor. Y donde se hacían torturas tan terribles como serruchar a una persona por entre las piernas hasta que la sierra llega hasta el cerebro. Después vino el horror de Madame Guillotina en la Revolución Francesa. En la época de la independencia, Boves ponía a sus enemigos a bailar el piquirico antes de matarlos. Y las mujeres desde hace siglos somos violadas en las guerras, violadas, asesinadas. Y bueno, y en la época de la independencia, Boves hacía esas cosas, pero es que también lo hacían los patriotas. Porque era un equilibrio de fuerzas a ver quién era el más terrible. Eso no quiere decir que Bolívar pusiera a bailar al piquirico a la gente, pero había otro de los patriotas, no me acuerdo su nombre, que hacía lo mismo que Boves, porque esa era la época. En el caso de mis padres, siendo niños, les tocó vivir una guerra civil con bombardeos aéreos como el de Guernica, persecución, una dictadura fascista con la respectiva persecución. A otras personas les tocó vivir la Segunda Guerra Mundial. Pobrecitos los japoneses que se calaron dos bombas atómicas enviadas por los Estados Unidos. Pobrecitos nuestros pueblos que durante 500 años no solamente sufrieron esclavitud, sino explotación por parte de un imperio. Pobrecito El Salvador, que vivió una guerra civil donde reclutaban y mandaban a pelear a los niños en cuanto cumplían 11 años. Pobrecitos los países pobres donde las niñas son sometidas a prostitución infantil. Pobrecito Colombia, que eso es algo bastante común. Horrores hemos vivido a lo largo de toda nuestra historia. Eso no quiere decir que vayamos a perder la esperanza en el ser humano, porque han habido Adolfo Hitler, pero también han habido Jesús de Nazaret. Han habido Vladimir Tepes, ¿no? Que era el famoso conde Drácula, que fue un personaje histórico, que iba empalando por ahí vuelto loco. Ha habido Vladimir Tepes, pero también han habido Budas. Han habido George W. Bush, como también han habido Hugo Chávez. Nunca perdamos la esperanza en el ser humano. Y existe el libre albedrío. Todos tenemos la capacidad de elegir entre el amor y el odio. Los invitamos a que elijan el amor. Y bueno, y nuestra sociedad vive los horrores que ha vivido el mundo y todo esto, ¿no? Lo que hace es llevarnos a ese tango llamado Cambalache, que dice que el mundo fue una porquería en el 503 y en el 2000 también. Vamos a escuchar la versión que interpreta Joan Manuel Serrat, Cambalache. Hace algún tiempo, Enrique Santos Discépolo escribía un tango que él tituló Cambalache. Y dentro de la información que uno tiene, siempre limitada y siempre muy particular, Cambalache me parece una de las canciones que mejor describe este siglo XX, difícil, complicado y marrullero, que queramos o no queramos, nos toca transitar a todos juntos. Seguramente por eso es que a mí me gusta mucho cantarla. De Enrique Santos Discépolo, tango que lleva por título Cambalache. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcaos en un merengue, y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Y todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazados ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Que uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Tú, qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclaos con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carnera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. Y herida por un sable sin remaches vi llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no roba es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Que es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que roba, que el que mata o está fuera de la ley. Te seguiré, te buscaré, te seguiré. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 16 de noviembre de 1933, los Estados Unidos y la Unión Soviética establecen relaciones diplomáticas, acontecimientos de gran importancia que marca un giro no solo en la política exterior norteamericana, sino en el cuadro general de las relaciones internacionales. Dado que los Estados Unidos era una de las potencias que participaron en la guerra de intervención contra el naciente Estado Soviético en 1918. Por otra parte, el reconocimiento de la Unión Soviética era un signo de los nuevos aires que comenzaron a respirarse en los Estados Unidos con el triunfo de Roosevelt en las elecciones de 1932. Roosevelt adelantaba su política del New Deal, actuando sobre tres principios que en inglés podrían llamarse las tres R: Relief, ayuda; Recovery, recuperación; y Reform, reforma. Roosevelt, un político de amplia visión, se daba cuenta de que un mercado que abarcaba la sexta parte del planeta no era nada despreciable para la expansión del comercio estadounidense y procedió en consecuencia con su mirada optimista sobre las relaciones comerciales ruso-norteamericanas, que según sus críticos era una política equivocada, como lo probaron los múltiples obstáculos que se alzaban frente a ella. Roosevelt, por supuesto, tampoco dejaba de prestar atención a las dificultades que este paso originaría en las relaciones con las potencias fascistas, especialmente con Alemania, que contaba con el apoyo de un poderoso movimiento nazi dentro de los Estados Unidos. Pearl Harbor y lo que vino después le darían la razón. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. al imperialismo lo enfrentaremos como sea. La patria la defenderemos como sea. La guerra económica la derrotaremos como sea. Gobierno Bolivariano. Ventana. Atrévete a mirar más allá. Cafecito bien temprano en la mañana, cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien tostada. Mi bandera es aquel beso con amor para mi amada. Mi bandera es conciencia, es mi historia libertaria. Mi bandera son ancestros, es Bolívar, es Miranda. Mi bandera tricolor de ocho estrellas solidarias. Mi bandera es mi amuleto, es Chávez que me acompaña. Amarillo es el sol que nace al alba, azulito es el cielo que me abraza, y rojito el compromiso con mi patria soberana, con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla. Mi bandera son mis hijos, son el sol de mi esperanza. Mi bandera es campesino sembrando por el mañana. Mi bandera es orgullo, es mujer venezolana que trabaja con esfuerzo, es la luz de la alborada. Mi bandera es rebeldía, febrero de mil batallas. Mi bandera el joven Sucre, es amor a consulanza. Mi bandera es Simón Rodríguez hacia la montaña, con Bolívar que juró tener patria liberada. Amarillo es el sol que nace al alba, azulito es el cielo que me abraza, y rojito el compromiso con mi patria soberana, con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla. Paparoto, Mantoro y Toto Manto. Venimos de lejos, es larga nuestra historia. Al pueblo combativo no le borran la memoria. El corazón de la patria hoy más fuerte nos late. Pongamos manos y pecho y salgamos al combate. No cantamos con traidores, no cantamos con las calles. Somos el pueblo que grita, los imperios no me callo. El corazón es un guardame en espada de Simón Bolívar. Con los hijos de nuestros hijos nos jugamos la vida. Somos esa historia que hizo visible el gigante. Nadie se detiene, vamos por hacia adelante. Amarillo es el sol que nace al alba, es el cielo que me abraza, y rojito el compromiso con mi patria soberana, con mi tierra, con mi gente, a vencer cada batalla, a vencer cada batalla, a vencer cada batalla, la patria soberana, a vencer cada batalla. Están tremolando las banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Venceremos! ¡Ajá! ¡A vencer! vencer cada batalla. Aquí tenemos un trabuco de cantores y cantoras. Tenemos a Rodbexa, Roque Valero, José Gabriel del Pacto, Pinky. Bueno, eso es todo un batallón de amigos que se reunieron para interpretar este tema, Mi Bandera. Sí, señora, vencer cada batalla. Y hablemos de cosas buenas que han estado pasando en esta patria hermosa, nuestra queridísima Venezuela. Y abrimos también la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 5627949, 5627949, 5623953, 5623953. Y también tenemos las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, una de las cosas que aquí estamos todos muy contentos en la radio y también en el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ya que por fin se aprobaron los recursos para la nivelación y el aumento salarial de los trabajadores de este ministerio. Estamos todos contentos, de verdad que sí, es un proceso que llena de esperanzas, no tanto por la reivindicación laboral o salarial, tiene que ver también por lo que ha representado para los trabajadores y las trabajadoras que hayamos sido escuchados y cómo nos hemos venido organizando. Porque los trabajadores y trabajadoras del Ministerio del Poder Popular para la Cultura trascendieron la figura de los sindicatos, que también tuvieron su papel, pero tanto los sindicatos como los trabajadores contratados, que somos más del 60%, pudimos trabajar en equipo, porque un trabajador contratado no se puede sindicalizar. Y entonces nace la mesa de integración que tiene representación de los sindicatos y también del personal contratado. Y desde el año pasado, por orden del presidente Nicolás Maduro, donde se establece que los trabajadores deben participar en lo que tiene que ver la planificación, el presupuesto, pues se crearon estas mesas de integración y con la llegada del ministro Reinaldo Iturriza se ha convertido en una realidad. Se realizó una realidad estas discusiones, vimos los primeros resultados el año pasado, donde salimos de un plan de igualación laboral que era realmente... era terrible, perjudicaba a los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se aprobó un plan salarial y bueno, este año, bueno, nosotros nos dan el aumento anual. Hubo 4 aumentos de salario, como estábamos discutiendo lo que era el plan salarial de este año, pues no nos lo aplicaron y en lo que va de año, ninguno de los aumentos nos ha llegado hasta los momentos. Ya se aprobó el plan de nivelación laboral, un plan excelente que a todos nos tiene satisfechos, ¿no? Estamos bastante contentos y ya se liberaron los recursos y para nosotros es un logro, ¿no? El logro de la unión de los trabajadores y también de una política por parte del ministro Iturriza de apoyo a los trabajadores y a las trabajadoras y que ayudó a agilizar y que ayudó también a solventar los escollos que, bueno, la burocracia presenta muchas veces, ¿no? Entonces, estamos de verdad muy contentos. Dijo el presidente Nicolás Maduro, he aprobado al ministro Reinaldo Iturriza los recursos suficientes para la nivelación y aumento salarial de todos los trabajadores del Ministerio de la Cultura al nivel de los que he venido decretando los aumentos para la defensa del salario de los trabajadores, afirmó el jefe de Estado el pasado sábado. Por otro lado, también el ministro, ya que hablamos de anuncios, el ministro de Salud anunció la llegada de anticonceptivos. El ministro de Salud, Henry Ventura, informó que llegó al país un contingente de anticonceptivos y a la vez hizo un llamado a las droguerías, farmacias y laboratorios para acordar la metodología de distribución de los mismos para garantizárselos a los venezolanos. Tal información la dio a conocer en el marco de la celebración de la certificación de Venezuela como territorio libre de rubeola, así como del Día Mundial de la Diabetes, por lo que ayer se realizó una caminata por una vida saludable. La jornada arrancó desde Ciudad Universitaria hasta Los Próceres bajo el lema Porque me quiero, me cuido. El ministro Ventura informó que el gobierno bolivariano ha invertido 1.172 millones de dólares en el 2014 para el tratamiento de la diabetes, que ocupa el tercer lugar en la causa de muertes en el país. La revolución ha aumentado la esperanza de vida como parte de la política de Estado, el presidente Nicolás Maduro señaló. Se estima que el 7% de la población mayor de 20 años del país padece de diabetes tipo 2, mientras que el 0,5% de los niños menores de 15 años presenta la tipo 1 y 3. Dijo que el 5% de las mujeres embarazadas desarrollan diabetes gestacional. En la jornada se entregaron 100 glucómetros gratuitos a personas que padecen de esta enfermedad. Además, los asistentes disfrutaron de bailoterapia, actividades recreativas y jornadas de salud. Por otro lado, bueno, tenemos también que, no sé si lo habíamos dicho, que el gobierno invirtió el año pasado 1,1 millones de dólares para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Bueno, por otro lado también a través de la misión Hogares de la Patria se han registrado en el país 598 mil familias vinculadas con la situación de pobreza extrema y pobreza en general que están recibiendo atención integral en áreas como salud y educación a través de las políticas sociales del Estado a partir de las bases de misiones, urbanismo de la Gran Misión Vivienda Venezuela y demás comunidades priorizadas. Lo precisa, esto fue declarado este lunes por la vicepresidenta para el área social, Gladys Requena, en entrevista en el programa El Desayuno que transmite Venezolana de Televisión. Requena apuntó que en el país hay actualmente 759 bases de misiones ya construidas, casi 500 ya inauguradas y más de 400 urbanismos vinculados a esta misión. Requena recalcó que buscan irradiar a toda la comunidad a partir de estos núcleos para reforzar la atención en educación con la reinserción escolar, salud, alimentación, cultura y recreación con el apoyo de misioneros venezolanos y cooperantes cubanos. Requena refirió que la misión Hogares de la Patria surgió en 2014 y sintetiza programas sociales que creó el comandante Hugo Chávez, para lo cual el censo será permanente en vista de que ha sido una estrategia exitosa para acabar con el flagelo de la pobreza extrema. Añadió que este año hubo una reducción a 4,9% de la pobreza extrema, en 2014 se ubicaba en 5,5%, gracias a estas estrategias de Estado, que incluyen también incorporación laboral, becas escolares, atención a personas con discapacidad y asignación de pensiones, con lo cual Venezuela está asumiendo el primero de los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030 y con miras al 2019 de romper ese piso duro de la pobreza. Ay, señores, si no fuera por esta guerra económica, ¿dónde estaríamos colocados ahorita? Y que no digan que aquí hay una guerra económica, ¿eh? Aquí tenemos ya la primera llamada del día de hoy. Buenos días. Buenos días. Alesia Funes. Hola, Alesia, ¿cómo te ha ido? Bien, Enza, ¿cómo está todo? Bien, bien, aquí andamos. Ajá. Mira, Enza, referente a la cuestión esta que pasó allá en Francia. Mira, yo pienso, ¿no? Yo pienso que esa es la excusa, Enza, para terminar de acabar con Siria. Porque qué casualidad que el Estado Islámico, que según ellos se está atribuyendo el atentado, tiene su base de operaciones en Siria. Y me llama mucho la atención que en un estadio donde está el presidente llega alguien con un bolso lleno de explosivos y lo detona bien chévere, ¿no? Aparte, Enza, imagínate el tamaño de la explosión para opacar la gritería de 30.000 espectadores en un bolso, chica. Cónchale, mira, sinceramente, mira, esto de que pasó, pasó. Pero, mira, Enza, ¿no te extraña que le metan una pedra a Obama y entonces vengan a decir que son los colectivos venezolanos para terminar de invadir, ¿no? Porque eso, ¿quién se lo cree, Enza? Y recuérdate que Rusia estaba terminando con los terroristas de Siria. Exacto. A Estados Unidos no le conviene que se acabe con ellos, con Rusia. Le conviene que sean ellos, los Estados Unidos. Mira, esto de que pasó, pasó, pero es una cosa tan extraña que ellos piensan que todo el mundo somos retrasados mentales y nos van a venir a meter esos cuentos. ¿Eh? O sea, yo ese es mi pensar, ¿no? Uh-huh. Ajá. Por otro lado, Enza, ¿qué te parece? Mira, yo anoche cuando estaba viendo el debate, digo, cónchale, pero ¿hasta cuándo Venezuela? ¿Tuviste el debate anoche entre Macri y Scioli? No lo vi. Sé que hablaron sobre Venezuela, que me parece que ese no es problema de los, o sea, no es problema de los argentinos, me parece. Exactamente. O sea, la cuestión es que son dos candidatos que tienen que hablar sobre la situación de Argentina, no sobre Venezuela, pienso yo. Claro, mana. Imagínate tú que el Macri le dice a Scioli, ¿no? Le preguntó que cómo sería el compromiso de él con Venezuela, donde se violaban los derechos humanos, donde los militares, donde era un gobierno militarista, donde que violaban los derechos humanos y donde donde habían presos políticos. Viene hecho que Scioli no le contestó nada, ¿no? Claro, no tenía tiempo tampoco, porque recuérdate que era un minuto la cuestión, siempre con su sarcasmo, con la carita de sarcasmo de burla que tenía, y toda esa cuestión donde no podía ocultar que todo lo que le estaba ofreciendo al pueblo argentino era pura mentira y puro fascismo y puro como de populismo, ¿eh? Porque todo lo que le estaba ofreciendo es lo que está haciendo Cristina. Es lo que está haciendo Cristina, o sea, es como que lo que está pasando aquí en Venezuela, que todos dicen que el cambio, pero ¿cuál cambio? Que van a quitarle las pensiones a las 3 millones de personas y van a volver a poner los 300 mil que tenían antes, que van a volver a quitarle los aguinaldos y no les van a dar ni siquiera un bono de aguinaldo. Ese es el cambio, ¿eh? Que no les van a, que la educación gratuita, porque entonces como algo así, Ensa, entonces yo digo, conchola, ¿hasta cuándo Venezuela? Pero tú sabes por qué, Ensa, porque toda esta cuerda de la patria va por todo el mundo diciendo que aquí en Venezuela se violan los derechos humanos y toda esa cuestión, entonces este que cree que va a engañar a ese pueblo argentino, que ese pueblo argentino, yo creo que ya salió también de ese engaño de cuando el corralito y toda esa cuestión, yo creo que se no caigan en el fascismo de ese segundo Carmona, porque ese hombre lo que es un capitalista y un ¿cómo que se llama? Un comerciante, ¿cómo que se llama? Lo que es Carmona, pues, eso es lo que es ese Macri, ¿eh? Entonces, un empresario. Es un empresario, exactamente, es un empresario. Sí, esa es una forma elegante de llamar a los ladrones de cuello blanco. Exactamente, hay otra cosa, ¿no? Él no puede hablar de dictadura, porque ¿qué dictadura más que esa que hubo allá cuando, allá en Argentina hace años, cuando esas dictaduras militaristas, ¿eh? Bueno, esa era mi percepción, bueno. a ver qué me responde. Buenos días, hasta luego. Bueno, pues un abrazo. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién tengo el gusto? Aló, buenos días. Sí, buenos días, ¿quién es? Chávez vive. Y la patria sigue, caracha. ¿Cómo estás, camarada? Muy bien, ¿quién eres? Antonio Yepes. Antoñito, ¿qué tal? Chica, bueno, un poquito consternado y triste por lo ocurrido en Francia, pero mira, yo te digo sinceramente, o sea, estas cosas debemos verlas y, como se dice, poner nuestras bardas en remojo. Uh-huh. Porque esos grupos que atacaron a esa gente, esos son los mismos grupos que han creado los estadounidenses, los americanos, gringos, los americanos somos nosotros, para doblegar pues a los pueblos progresistas como los pueblos árabes para quitarle su petróleo, quitarle su riqueza, y entonces ahora esos mismos grupos se les salieron de las manos a ellos y están fomentando el terrorismo en todas partes del mundo. También operan para ellos, porque esto es muy conveniente para ellos. Esto que pasó es conveniente para la derecha internacional. Claro, precisamente, fíjate lo que dice la señora que me antecedió, pues que qué casualidad que ahí, como se están metiendo los rusos y sí le están dando en la madre, pasa esto. Entonces ellos dicen, no, nosotros tenemos que ser los papaupa. No, y hay algo que no tiene sentido, porque Francia dijo que esto era respuesta, porque el presidente francés había afirmado que Francia iba a atacar, iba a bombardear fuerte al Estado Islámico, y pasa esto. ¿Y por qué no hay atentados en Rusia? Exacto. Ahora fíjate, si Rusia les ha dado hasta en la madre, ¿por qué no han habido atentados en Rusia? Me pregunto yo. Ah, ok. Ahora fíjate tú, mira, esta gente, los gringos, esa gente es mala, chica, ellos... No hablemos de los gringos, hablemos de quienes controlan el mundo, no hablemos de pueblos. No, exacto, el gobierno. No metamos al pueblo norteamericano aquí como al pueblo francés, porque hay gente que confunde al pueblo francés con Hollande, y Hollande podrá ser un degenerado, pero el pueblo francés no tiene la culpa. O sea. Gracias por la corrección, de verdad que es el gobierno, por supuesto. Bueno, chica, ellos, al que ellos le ponen el ojo, le siembran droga, le siembran terrorismo y los acaban. Uh-huh. Esa es la cosa con ellos. Pues, o sea, eso ahí lo dejo para la reflexión y bueno, y las disculpas, porque de verdad que no es lo que digo. Es el gobierno que uno a veces tiene que tener cuidado en esas cosas cuando las dice. Uh-huh. Admito la culpa, bueno, camarada, será otro día, otro poquito más. Chévere, un abrazo grande, Antoñito. Mira, te llamo Antoñito de cariño. Mi padre se llamaba Antonio y todo el mundo le decía Antoñito, ¿no? Entonces, bueno, te llamo Antoñito así con todo el cariño del mundo. ¿Tenemos llamada? Ok, bueno, seguimos revisando. Estamos, fíjense, señores, aquí Guerrera 0707 comparte con nosotros en el Twitter que para constatar el costo de los productos me le meten el ojo a los precios de los mercados municipales. Aleluya, Aleluya. Ya era hora, ¿no? Bueno, vamos a ver qué se logra. Este sábado, la Superintendencia Nacional de Precios Justos realizó un operativo de fiscalización en los mercados municipales de todo el país para constatar el costo de los que con los que son vendidos diferentes rubros. Así lo informó el Superintendente de Precios Justos, César Ferrer, quien resaltó que dichas jornadas se realizan con la presencia de fiscales de este organismo en compañía de los funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana y de la milicia. Es un despliegue en todos los mercados municipales para garantizar el justo abastecimiento y los precios adecuados al pueblo venezolano, manifestó Ferrer, quien además señaló que en estas fiscalizaciones se revisa la estructura de costos y velan por el fiel cumplimiento de la providencia administrativa 070-2015, vigente desde el 27 de octubre pasado, que establece la fijación y marcaje de precios para los bienes y servicios comercializados en el país. Desde el mercado municipal de San Felipe, estado Yaracuy, el superintendente destacó que se evidenció en dicho establecimiento irregularidades en la estructura de costos, como en todos. Lo que se ve reflejado en los sobreprecios de los artículos, por lo que se procedió a ajustar los costos en apego a la regulación para los productos que allí se comercializan, que en su mayoría son prendas de vestir y calzado. Fíjense ustedes, ¿no? Hay una cuña, una propaganda, eso no es cuña, eso es propaganda. Las cuñas te venden productos, como por ejemplo un jabón. La propaganda te vende ideologías, ¿no? Hay una propaganda electoral de la MUD que me parece que, bueno, que es sincera, por lo menos no dice, chavistas, vénganse para acá, que los queremos, ¿no? Es gente en una cola furiosa y no, no sé qué. Pero fíjate tú, el eslogan al final dice, es un llamado a votar, esta es la cola que eliminará a las demás, que eliminará a las otras. Es decir, que en el supuesto negado de que la oposición lograra tener mayoría en la Asamblea y activar después un golpe de Estado, porque un golpe de Estado institucional o con asambleario, porque eso es lo que está planteado, se van a acabar las colas. ¿Qué significa eso? A confesión de parte, relevo de prueba. O sea, que tú vas a hacer tu cola para votar el 6 de diciembre, al día siguiente no van a haber más colas. Entonces, ahí está, a confesión de parte, relevo de prueba. ¿Quiénes están detrás de todo esto? Lo dejo a su criterio. Tenemos otra llamada, Luiger. Buenos días. Hola, buenos días, Inés, la señora Daisy, ¿cómo estás? Hola, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, gracias a Dios, pero angustiada con lo que pasó en Francia, por decirte esa gente. Sí, vale. Pero es lo que yo digo, Enza. Estados Unidos, bueno, el gobierno, no es el pueblo, porque lamentablemente el pueblo no vota. Ahí no votan, ahí votan son los delegados. Están haciendo lo mismo que pasó con Bin Laden. Ellos hicieron ese monstruo, entonces el monstruo se le revertió en contra de ellos, entonces ese es el problema que tiene ahorita. Estados Unidos está asustado por lo siguiente, porque como pasó en Europa, puede pasar en Estados Unidos, como hizo Bin Laden, ¿ah? Con las Torres Gemelas y todas esas cosas. Entonces eso que pasó el viernes, pasó como pasó en las Torres Gemelas. Y es lo que dice la amiga que llamó anterior, que dice, estaba el presidente y hubo como quien dice, vamos a tirar a un favorito para que tú sepas que ya empezó el problema y te vas. Esa, mira, a mí me parece que eso fue todo un montaje, lamentablemente un montaje. Que se cobró vidas humanas, lamentablemente. No, inmortal, Enza, un juego mortal, sí. Fue lo que hicieron esa gente, de verdad. A mí yo cuando vi aquello, mira, yo estaba viendo dossier y de verdad me asusté, de verdad, y yo digo, Dios mío, esta oposición querrá que esto pase aquí así también. Eso es, escríbelo, Enza, que ellos ligan a que una cuestión de esa ni Dios lo quiera pueda pasar aquí, ante las elecciones, porque ellos saben que la tienen perdida. Y como dice Roy Charlton, ellos sacan propaganda y cuestiones y dicen que tienen todo ganado, que y las encuestas. ¿Y por qué no firman? ¿Por qué no firman? Es lo que yo estoy. Entonces, eso queda la reflexión. Y yo digo, bueno, esa, rodilla en tierra, el 6 de diciembre vamos hacia adelante. Como sea, tenemos que ganar. De verdad, Enza. Mira, un comentario. Fui el sábado al Teresa Carreño, a los 100 años de Billo. ¡Ay! Eso debe haber estado hermoso. Mira, demasiado bueno, demasiado. Me llevé a mis dos nietos mayores. ¡Ay, qué rico! Y el de 12 años, porque mi esposo no quiso ir. Pero mira, Enza, me dio una emoción tan grande cuando salió Memo, que dijeron que el único ícono que quedaba de Billo de la época de él, pues. Ay, Ensa, yo cuando lo vi caminar, yo, ay, la gente pensaba que iban a cantar así, porque no, rolo de voz, Ensa, eso fue impresionante, la gente, mira, eso se iba a caer, ese teatro. Ay, qué maravilla, qué maravilla, eso, ay, qué rico. Lindo, muy bonito, fue como una revista musical, echaban los cuentos, los anécdotas, y en eso iban saliendo los cantantes y cantaban, y salió Emilita Dago. Ay, no, mira, que yo fui impresionante. Emilita Dago. Ah, ok, alguien haciendo el papel de Emilita. Sí, okay. Exacto, la gente que se hacía el papel. Pero estuvo muy lindo, esa verdad me pareció muy bonito. Ojalá sigan haciendo ese tipo de cosas para que la gente acuerde del pasado. Se acuerde del pasado, cosa que no le gusta a la oposición. Cosa que no le gusta a la oposición, que el pueblo vaya a los teatros como ellos iban antes, que eran únicamente ellos los que entraban. No era el pueblo que entraba, porque el pueblo era tierrúo, como dicen ellos, siempre nos han dicho. Ahí dejo la reflexión, un abrazo, Enzo. Bueno, un abrazote, Daisy. Vamos a ir a la pausa. Ya, es tiempo de ir a la pausa, 10:56 minutos. Nos vamos con Censao, Mi País. Escúchame este momento, que esto es todo lo que siento, que esto es todo lo que siento, esto es solo para ti. Y te traigo mi canción, nace de tu fauna y flor, corre sangre por mis venas, es raza de indio y blanco, negro y zambo en mil cadenas. Pero si ellos comprendieran que te amo y que me amas donde vaya y por doquiera. Pero si ellos comprendieran que nos une el sentimiento para cantarte Venezuela. Y es que para ti, para mí, esta es mi ciudad. Estoy lejos de ti, mis canciones vuelvo a revivir, el crepúsculo en mi corazón, tus pueblitos y esta canción que compuse para ti. Y mis ojos frente al mar, con gaviotas yo quiero volar, recorrer el mundo entero y gritarle a todo el mundo que te amo y que te quiero, Venezuela. Pero si ellos comprendieran que te amo y que me amas donde vaya y por doquiera. Pero si ellos comprendieran que nos une el sentimiento pa' cantarte Venezuela. Y es que para ti, para mí, esta es mi ciudad. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad, 96.3 FM, emisora de la transformación cultural. El imperio recontraataca. Episodio 3, El ataque de los clones. No podemos hablar de neoliberalismo sin hacer referencia a los organismos que lo impulsan a nivel planetario a través de sus recetas. Se trata del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El Banco Mundial fue creado en 1944 y está integrado por 184 países miembros. Se creó como una extensión del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo de la Organización de Naciones Unidas. Nació con el fin de ayudar a las naciones europeas en su reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. Con el paso del tiempo, sus objetivos cambiaron para favorecer los intereses de las grandes transnacionales y de la banca privada. En teoría, el Banco Mundial no tiene dueño absoluto, pues pertenece a todos los países adscritos a él. No obstante, algunos estados poseen más acciones que otros y esto les permite gozar de mayores privilegios. Estos son Estados Unidos con un 16% de los fondos, Japón con un 6,24% de las acciones y Francia y el Reino Unido con un 4,62% cada uno. Como era de esperarse, el poder dentro de la institución es proporcional a la cantidad de acciones en la misma. Sabiendo esto, no nos sorprende el papel de verdugos que ejercen estos países en las naciones desinteresadamente auxiliadas. El Banco Mundial tiene en su interior una serie de pensadores económicos que elaboran documentos, conceptos, nociones, discursos, reflexiones teóricas, estrategias de intervención, técnicas de manipulación, de consenso, de concertación y de disuasión. De este equipo surgieron los padres de la doctrina neoliberal, Milton Friedman y su combo, y le dejaron el trabajo sucio de aplicar sus lineamientos al Fondo Monetario Internacional, quien es el encargado de las medidas económicas fiscalistas de corto plazo. La abogada egresada de la Universidad de Yale, Karen Hughes, trabajó como asesora jurídica superior del Banco Mundial. Después de 20 años de trabajo, fue despedida tras denunciar la red de corrupción que se escuda en este organismo. Su testimonio es revelador. Tenemos un sistema de neofeudalismo en el cual todos nuestros gobiernos están esclavizados a la deuda. Este sistema es gobernado por los bancos centrales y por el Banco de Pagos Internacionales, un banco privado radicado en Suiza. Sistemáticamente transfiere las riquezas del mundo fuera de nuestras manos hacia las manos de la élite mundial. La mayoría de la gente no sabe lo que sucede porque la élite mundial controla lo que vemos, escuchamos y pensamos. Hoy tenemos a 6 gigantes compañías de información global que controlan el 90% de las noticias y entretenimiento que observamos. Esta historia continuará. ¡Hey! Si estás inscrito en el registro electoral por aquí por Alba Ciudad, te hacemos llegar las circunscripciones para las próximas elecciones del 6 de diciembre. Miranda, circunscripción 3, municipio Sucre, Petare. Emitirás 2 votos, un voto lista y otro nominal. No te quedes sin saberlo. No te quedes sin votar. Alba Ciudad te lo hace llegar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. se preocupen los políticos, pero ando recogiendo rúbricas por justicieramente mítica. Yo traigo ahora una propuesta única, belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida, y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni perro, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la judía se han mudado pa' los callos. Los manatíes perdido el mudo en su meta y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar. El parco mamífero nacional. Un monumento le deben dar. El parco mamífero nacional. La iglesia lo debería santificar. El parco mamífero nacional. Secularum, seculorum, prestigio, fini. El parco mamífero nacional. Es una propuesta sociocultural. El parco mamífero nacional. Familia, desafiando normas higiénicas, en bañaderas o balcones, fueron transfusiones de cartera gélida, bodas 15 graduaciones, bombeada por su corazón, y en el mercado agropecuario se comporta como el índice de Dow Jones. ¿Quién ha visto un fin de año sin esta nube de aromas? Lo mismo en los barrios ricos, en las más humildes lomas. Que gato, ni perro, no hay nepotismo. Siempre enfermo los conejos, los delfines para el turismo. Los manatíes perdido el mundo en su mente y saca. Por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Por eso mi propuesta es tan peculiar. El parco mamífero nacional. Ay, no sé si el presidente a mí me lo quiere aceptar. Repito, es una propuesta sociocultural. El parco mamífero nacional. Un hecho asado pa' mi gente valiente de Oriente. El parco mamífero nacional. Masita de cerdo al vino pa' el intelectual. El parco más fino. Mamífero nacional. Le llegó la corriente al monte, chicharrones para la discoteca. Vamos, Yael, ¿qué pasa, compadre? Me disculpan los vegetarianos, este canto no le causa no. A su gusto puede echarle mano al tópico de yuca con mojo. Y después que me levante una grúa, porque el pantalón se reviene. Si ya son de mi Cuba, ya seguro no me lleva la muerte. Incluso el enemigo de fiebre lo quiso matar. ¡Qué moral, qué moral! Rebelión en la granja, qué actuación espectacular. Si me dieran elegir alcalde, yo te juro que escogería de la historia de los tres cerditos el que sabía hacer la casa de mampostería. María, hoy esto no es juego. Deja uno le gana al cochino, ni nadando, ni nadando. El parco mamífero nacional. Sin estupidez, colesterol, ya se inventó el literal. Pepe. Once, nueve minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a Buena Fe de Cuba y el tema Mamífero Nacional, toda una oda al puerco, ¿no? Recuerdo un tío mío decía, un refrán español que dice, de la mar el mero y de la tierra el cordero. Y mi tía decía que no, que mi tío Ignacio, que en paz descanse, decía que no, que de la mar el cochino y de la tierra el de la tierra el cochino y de la mar el langostino. Y de verdad, entre el mero y el langostino, yo me quedo con el langostino. Lástima que sea tan caro, y el mero también. Pero bueno, y de verdad que del cerdo se aprovecha absolutamente todo. ¿Quién no disfruta de un rico pernil en diciembre o de unos huevitos, desayunar un día unos huevitos con tocinetica o la chuletica ahumada, la morcillita, una parrillada con morcillita y choricito, una chorizada uruguaya con chimichurri? Bueno, tenemos noticias, ya se fijaron los precios justos del cerdo. del puerco, como dirían los cubanos. Ya se fijaron los precios justos del cerdo. Así que bueno, esperemos que no los desaparezcan como a los huevos. De todos modos, después del 2 de diciembre va a aparecer todo. No, después del 2 de diciembre va a aparecer todo, así que estamos ya en la recta final de la guerra económica, por lo menos la que está antes de las elecciones. Así que paciencia. La idea es conocer el precio de los cortes de porcino. El cerdo en pie cuesta 240 bolívares el kilo. Ese es el precio justo de venta del productor. Ahora, por los tipos de corte. El lomo de cerdo, que es mucho más sano, ojo, porque no tiene nada de grasa, es mucho más sano que la carne de res. El lomo de cerdo es el porcentaje por corte 12.50, precio por corte 9.52, precio justo de venta del mayorista 611. El consumidor, el precio justo de venta del consumidor del lomo de cerdo son 732.44 bolívares. La costillita de cochino, atención, restaurantes chinos, costillita de cochino. Entonces, bueno, aquí en el grupo de Facebook está el cuadro. Queda en 527.36. La chuleta, 669.74 el kilo. El pernil, que lo están vendiendo en 1000 y pico. Bueno, pero es que también ya la paleta te la están vendiendo en 700 y pico. O sea, también con el cerdo han estado especulando. El pernil, 585.95 el kilo. 585.95 el kilo. La paleta, 427.16. Paleta, 427.16. Y el tocino, 239.80. Entonces ya, lomo, 732.44. Costilla, 527.36. Chuleta, 669.74. Pernil, 585.95. Paleta, 427.16. Tocino, 239.80. Esperemos también que se revisen los precios de la tocineta, de las salchichas, que están incomprables. De tocineta, salchichas, chistorras, chorizo, ¿cuál es lo otro? El jamón de cerdo, que también está recontracaro. A revisar, señores, a revisar. Tenemos llamada. Buenos días. ¿Cómo estás, Ingrid? Muy bien. ¿Cómo estás, Insa? Aquí andamos. No te iba a hablar de eso, pero como estás hablando de los precios, acá ayer en Para María vendieron un camión en la esquina de Braille, vendieron el cartón a 4.20, un camión, pero eso fue rápido, eso ahí no hubo desperdicio, eso fue rápido que lo vendieron. Pero hoy en la esquina de Bucare, atravesar, entre Bucare y la tercera atravesar, están unos señores en la calle vendiendo a 500 el cartón. Estoy llamando a precios justos, pero no contestan al teléfono. No, a insistir por las redes sociales, insistir. Ajá, 500 bolívares. Mira, Insa, en cuanto a comentarios que estaban haciendo de Argentina. Uh-huh. Escuché esta mañana en Radio Sur, en Radio del Sur, a un internacionalista argentino. Y él comentaba que Macri lo que buscaba era la desintegración de los pueblos. Claro, de América, claro, eso es lo que él busca. Que, sí, lo busca y colocarlos a ellos, llevarlos a una debacle 20 años atrás y que a romper, o sea, para comprometerse con el Fondo Monetario Internacional. Él, creo que él es el alcalde de Buenos Aires, algo así es. Uh-huh, sí. Y él tiene a Buenos Aires, él en un estado de pobreza. Sí, señor. Pero como allí imperan mucho los medios de comunicación, que son los que son los que tienen la clase alta y media, está Clarín, hay otro que no recuerdo ahorita el nombre, ellos son los que le hacen la campaña a él. Entonces el tipo está apoyado por los medios. Tú sabes que hoy en día la gente le para mucho a los medios, a ese tipo de comunicación, y ahí está el detalle. Ellos van a regresar 20 años atrás, y cuando se pide para el Fondo Monetario Internacional, como lo estaba haciendo Lorenzo y el otro sinvergüenza, es para el bolsillo de ellos, más no para ayudar a las poblaciones. Eso hay que estar claro aquí. eso es la, lo que buscan ellos es eso, la desintegración de los pueblos. Y no quieren, él rompería, lo dijo él, él rompería inmediatamente la relación con Venezuela, eso lo dijo. Y después escuché al doctor Romundo Cas, que hizo una bella intervención, dijo lo mismo. Eso es lo que está pasando en Buenos Aires. Va a retroceder. Se sabe que en un país no todo está hecho, que faltan muchas cosas, pero a ellos se les olvida que cuando llegaron los Kirchner no había nada. Y ya lo que ha podido adelantar la presidenta de Argentina o los Kirchner, eso va hacia atrás. Es como acá. Acá muy lindo, muy bello, Chávez consiguió todo esto en el suelo, uh-huh. No había ni sedulación, la pobreza en estado extremo, vea los videos de cuando el Caracazo, el rancherío que había parejo de tablas de cine, eso es que la gente se lo olvida, tiene alguna, ¿no? Tiene memoria corta, era un desastre de país, con un petróleo en 7, regalaban todo, todo el petróleo y todo, por eso es que había tanta pobreza. Hoy en día, que se ha logrado superar en estudios, en tantas cosas que se han hecho en la medicina, en todo, entonces ellos quieren la papita pelada. Ahora llegan, ¿ves? Así igualito Argentina, cuando ya se han hecho los paliativos, llega el otro, oh, ese es el papel Tarzán, ese él va a arreglar todo, lo que ya los otros iniciaron. Ahora bien, en el caso nuestro, este hombre, el de... El Chugo, él dice que uh-huh. No daba los papeles de propiedad bruto, como eres, cuando el presidente de la República otorga viviendas ya moduladas con todo, ya va, de hecho, va implícito todo, la propiedad. Lo que pasa es que le pega al bruto de frente, que alguna gente se dejan engatusar. Ese es el problema. Y todavía hay que crear mucha conciencia, mucha conciencia. Muchas personas se creen eso. Bueno, los gafos, porque yo no. Ayer se lo dijimos a un señor que estaba comprando junto con nosotros ahí en aguacate, una cosa. Él estaba con esposa diciendo que quien nos tenía así era el gobierno. No, el gobierno no tiene, no es dueño, no es empresario. No, está otra señora y se lo dijo. ¿Y usted cree eso, señor? El gobierno no es empresario. Ellos nos hacen todo esto para que nosotros votemos por ellos. Porque para hacernos ver que ellos van a resolver, mentira, esto es un allendazo. Yo le dije, déjeme decirle que Allende, porque ya se la pasan que Nicolás Obrero, Allende era médico. Era médico. No les importó hasta matarlo, no les importó. A ellos lo que les importa es hacerle caso a Estados Unidos, porque ellos piensan y sienten que Estados Unidos es el rey del mundo y nos tiene que gobernar. Y hay tan lindo, tan bello, son preciosos, tan lindo, caernos aquí para llevarse todo el petróleo de Venezuela. Y donde llegan, nos llegan lanzando flores. Ellos lo que nosotros tenemos que estar mosca, pila, lo que tenemos que estar poniéndonos duros con esta guerra económica. Gracias, gente. Bueno, tranquila, Ingrid, un abrazo. Tenemos otra llamada, buenos días. La señora Nancy, de acá del Valle. Hola, Nancy, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Mira, yo me llamo Nancy María, lo que pasa es que ahorita estoy poniendo mi nombre de Nancy para que te acuerdes, Nancy María. Nancy María. Ok, mira, esa, oyendo todos los comentarios que has hecho toda la mañana, y yo reflexionando aquí, yo digo que lamentablemente ellos quieren, pero no, ellos se van a quedar con las ganas. De que Venezuela, nosotros, mi comandante, nos dejó como país ejemplo de Latinoamérica. Entonces, uh-huh. Eso es lo que le está doliendo a Estados Unidos, a toda esa gente europea, porque nosotros tenemos aquí vivienda, tenemos pensionados, tenemos misiones, tenemos... que no son ejemplos, Ensa, claro que somos ejemplos, uh-huh. Que está haciéndose bien, se está haciendo bien. ¿Cómo no hay problemas? Sí los hay, Ensa, como los hay en toda cuestión. Pero tenemos que seguir adelante y seguir sacando la manzana podrida que tengamos en las instituciones, uh-huh. Que tengamos en las misiones. Pero mira, eso es lo que nos quieren. Por lo menos esos locos que hablaron ayer en ese debate Estúpido, yo lo veo estúpido, porque si estás hablando de Argentina, ¿por qué tienes que mencionar a Venezuela? Es que eso es lo que les duele a Latinoamérica, esa oposición de Latinoamérica que nos quieren sacar como sea, ese legado que mi comandante dejó, no nada más en Latinoamérica, en el mundo entero. Entonces eso a ellos les duele, Enza, y eso es lo que les está pasando, que nosotros somos un tema en cualquier elección que haya en cualquier país del mundo. Somos un ejemplo, Enza, y esto a ellos les está doliendo. Un abrazo y un comentario. Un beso grandote. No, mira, que tu comentario, excelente, y más y estás clarita, y así es. Y así hay, y coincido, ¿no? Coincido totalmente contigo en lo que estás diciendo. No hay nada de verdad que añadirle. Nancy María, un beso grande y bienvenida a esta ventana. Esperemos que nos llames, ¿no? Nos sigas llamando, amiga. Bueno, vamos a leer mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos escribe Guerrera 0707, 2001 online, meten el ojo a precios municipales. Esta es la nota que yo leí hace un rato. Dice Juan Guirola, violencia y odio desataron los engendros creados por los imperios en Francia el 13 de noviembre. Ya lo presentan los pueblos de paz. Pobre papel de fantasía neoliberal le tocó realizar a Macri en debate por la presidencia. Otra derrota anunciada en puertas. ¿Por qué? También se pregunta Juan, ¿por qué se importan pinos con dólares de la patria? Seguimos alimentando la invasión cultural. ¿Dónde quedó el legado de Chávez? Mira, lo que pasa es que la tradición de los pinos ya tiene, pudiéramos decir que ya tiene mucho tiempo arraigada, ya forma parte de nuestra tradición. A diferencia de Halloween, que es una cosa que nos han querido imponer en los últimos 10 años. Entonces ahí los niñitos los mandan a la escuela con la cuestión de Halloween y ya los ponen. Unos, de verdad que me parece ridículos esos padres que agarran a los muchachitos, y discúlpenme si alguno de ustedes lo hace, que en Halloween los ponen a tocar las puertas de los vecinos para que les den caramelo. Esa no es costumbre nuestra. Lo de los pinos sí tiene ya su tiempo. Y bueno, y hay gente que ya lo ha asumido como tradición. O sea, a la hora de la chiquita, la yaca es 100% indígena. No, la yaca está conformada por tradiciones, o sea, por tradiciones, por todas las etnias que aquí hacían vida. Tiene su parte indígena, tiene su parte negra, tiene su parte europea. Y así es, la cultura es algo vivo, es algo que se va moviendo. Las naciones no estamos aislados en el mundo, y o sea, las naciones van permeando. Y a la hora de la chiquita, la Navidad tampoco forma parte de nuestra cultura, porque la Navidad la trajeron los españoles cuando nos impusieron la religión católica. Nosotros conocemos las festividades indígenas, las tradiciones indígenas. Eso es lo que sería netamente venezolano. No obstante... el contacto con otras culturas es lo que nos ha dado nuestra identidad. Entonces yo no veo mal que una persona ponga un arbolito de Navidad. Lo que sí cuestiono es que, habiendo otras prioridades, se estén importando pinos, que a la hora de la chiquita también eso es un daño ecológico. Se pueden hacer otro tipo de arbolitos. El arbolito de mi casa lo tengo desde hace un montón de años, desde hace como 15 años, y es artificial, ¿no? Porque además que es una gastadera de plata innecesaria, es tala de árboles. Entonces, ahí yo te apoyo, Juan, en esto. O sea, bueno, ¿por qué se están importando pinos si es algo que no es prioritario? Existen cosas que son prioritarias. Pero que hay, que si es tradición o no es tradición, la yaca es la fusión. Es la fusión de tradiciones de los tres continentes. América, Europa y África. Entonces, ¿cuál es el problema? Y si a ver vamos, la Navidad tampoco es una tradición nuestra. Nos la impusieron los españoles hace 500 años. Entonces, claro, pasaron 500 años, ya es algo nuestro. Lo mismo ocurre con el arbolito de Navidad. Nos la impusieron hace un montón de años y ya es algo nuestro. Son las 11:24 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos también con otra agrupación cubana, Moneda Dura, y un bonito tema llamado Caminos Infinitos. Serán como los juramentos Es un espacio libre como los desiertos. Mi amor no sabe amarte con tantas palabras. Y si he aprendido a amar es porque tú me amas. Tu imagen me acompaña más allá de mi suerte. Tus manos me enseñaron a enfrentarme a la muerte. Te debo todo y nada es bastante si digo que lo que sé de amar lo he aprendido contigo. Voy a llenar mi espalda con tus miedos, tu culpa, para que te liberes de todos sus misterios. Y todos los secretos que gritan tus arrugas se vuelvan transparentes por tanto desvelo. Corre, déjate libre al viento y vive como si te dieran otro nacimiento. Déjame llevarte de domingo en brazos de una libertad que no conoces. Llegaré hasta los acertijos que guardas en tu pecho cuando no respondes. Calmar el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Cazaré caminos infinitos para tus pies dormidos de no caminar. Espero más de ti de lo que me merezco. Te quiero pecadora como tus defectos. Te encuentro en la sonrisa de una virgen doliente. Te sé tan agresiva como una serpiente. Perdóname si a veces no te cuido el sueño. Tú me diste la sangre para no tener dueños. Perdona por no amarte con dioses en armario. Nunca me hicieron falta los intermediarios. Voy a llenar mi espalda con tus miedos, tu culpa, para que te liberes de todos tus misterios. Y todos los secretos que gritan tus arrugas se vuelvan transparentes por tanto desvelo. Y ahora corre, déjate libre al viento y vive de una vez como si te dieran otro nacimiento. Déjame llevarte de domingo en brazos de una libertad que no conoces. Llegaré hasta los acertijos que guardas en tu pecho cuando no respondes. Calmar el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Cazaré caminos infinitos para tus pies dormidos de no caminar. Nada me hace tan eterno, nada me hace tan normal como tu amor desnudo en medio de mi oscuridad. Nada me hace tan libre, nada me aprisiona más como tu amor desnudo, como tu amor desnudo. En brazos de una libertad que no conoces. Llegaré hasta los acertijos que guardas en tu pecho cuando no respondes. Calmar el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Cazaré caminos infinitos para tus pies dormidos de no caminar. Déjame llevarte de domingo en brazos de una libertad que no conoces. Llegaré hasta los acertijos que guardas en tu pecho cuando no respondes. Calmar el dolor de siglos que llevas en tus huesos de nunca volar. Cazaré caminos infinitos para tus pies dormidos de no caminar. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Alba Ciudad presenta los titulares más destacados por la 96.3 FM. En Miranda, presidente Maduro inauguró Complejo Cultural Pablo Rada de Curiepe. Con creaciones que proyectan identidad, este domingo culminó Artestil 2015. Variedad cultural, Caracas vibró con el Festival Red Urbana 2015. Inauguración este lunes llega a las sedes de Cantevel, décimo encuentro de artesanos.

cualquier casa. Once 35 minutos, regresamos a la ventana con Silvio Rodríguez. La era está pariendo un corazón. Cuentan que Silvio Rodríguez compuso este tema cuando, tras la voladura, tengo entendido, después de la voladura del avión de Cubana de Aviación por el terrorista Luis Posada Carriles, que no vengan ahora a decir la oposición que somos conspiranoicos y que eso es mentira, ¿no? Ese avión salió volando en pedacitos, fue un acto terrorista cometido por la derecha, por un agente de la derecha cubano entrenado en los Estados Unidos, hay bastante documentación al respecto. Entonces, bueno, a propósito de tanto terrorismo que hay suelto en el mundo, y por lo menos aquí en la ventana, nos duelen todos, nos duelen todas las víctimas, nos duelen las víctimas palestinas, nos duelen las víctimas del terrorismo aplicado aquí en Venezuela, nos duelen las víctimas sirias, libias, francesas, también nos duelen las verdaderas víctimas del 11 de septiembre, gente inocente que fue asesinada por algo que sencillamente, vamos a estar claros, eso se descubrió. A nuestro usuario que nos llama conspiranoico, le recomiendo que vea el documental de Michael Moore, Fahrenheit 11 de septiembre, para que veas que hay dudas razonables y que ya para nadie es secreto que el 11 de septiembre fue un autoatentado. Y otra cosa que también le digo a nuestro querido Denis es que nos llama conspiranoicos. Bueno, ahí ya le colgué un montón de notas que queda claro y dice que, ay, ahora nosotros los occidentales tenemos la culpa, ¿no? Mira, no, ahora no, cuando hablamos de perdón, dice, ahora Occidente tiene la culpa. Estados Unidos es Occidente, Venezuela también es Occidente, Colombia es Occidente, España es Occidente, todos nosotros somos considerados occidentales. Nosotros no tenemos la culpa. Una cosa es el gobierno de los Estados Unidos y el de Israel, y lo que son las élites mundiales, y otra cosa es Occidente. Entonces, Occidente no tiene la culpa, pero entonces los musulmanes sí son terroristas. Viejo, eso en mi pueblo se llama racismo. Y el racismo, discúlpame que te lo diga, es de ignorante. Son las 11:38 minutos, vamos a seguir con los mensajes del Twitter. Y nos dice Juan Guirola: la derecha golpista está reactiva, solo espera que el presidente obrero actúe para tener algo que hacer o decir. La derecha disociada y ciega habla de maquetas en la Gran Misión Vivienda Venezuela y prometen dar títulos de propiedad a las maquetas. No entiendo. Dice José Ramón Amáis: buenos días, compatriotas. El terrorismo que a mí más me preocupa es el que debe estar tramando la derecha y los paracos para nosotros los venezolanos. Exactamente. También dice Marga García: como sea, el pueblo venezolano el 6 de diciembre votaremos por el gran pueblo patriótico porque se lo juramos a Chávez. Los fascistas no volverán a mandar. También dice Marga: en la segunda avenida de Propatria, Parroquia Sucre, no venden huevos a 420 bolívares. Son del pueblo organizado si quiere vender, o sea, si quiere comprar, mejor dicho. A denunciar, a denunciar, a denunciar, como locos, que se cansen, que se revienten los teléfonos. Y si no los atienden, no importa, no hay nada más fastidioso que suene un teléfono todo el tiempo. ¡Ri, ri, ri! O sea, que se la calen. Dice Marga García: mientras tanto, los candidatos del pueblo patriótico, casa por casa con el pueblo, la patria quiere socialismo y no pasado. Porque habla eso, que el sábado Guanipa estuvo en caravana, llegó a la avenida central de Casalta hasta el bloque 4 y no bajó y se devolvió. Dice Oscar Muñoz del IPASME: trabajadores israelíes no trabajaron el día del ataque en Francia, igual que las Torres Gemelas. Y dice Ana: de acuerdo contigo, existen otras prioridades y muchas veces las pocas divisas se emplean en cosas innecesarias. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. Te habla ¿cómo Fernando, está Fernando? Bien, bien, aquí andamos. Buenos días para ti, a Luis y a todas las personas que nos escuchan, usuarias y usuarios. Eso de que lo que acabas de comentar, verdad que eso tiene demasiadas dudas, muchísimas dudas. Déjame ponerte una. porque se habla mucho de la sociedad parisina. Y pregunto yo, ¿es que en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria, en Yemen, no habían sociedades? ¿Eran sociedades que de burros, de animales? Somos animales también, pero tenemos raciocinio. Esas son sociedades. Y bueno, mira, yo... o sea, ninguno podemos estar de acuerdo con el terrorismo. Claro que no. Eso no puede ser. Pero es un poquito de la propia medicina que se tragaron esos países. Por eso es que hay muchas dudas, muchísimas dudas. Por otro lado, yo vengo de la calle en este momento y una de las cosas que se está hablando es, y te lo digo porque estuve en un par de colas, ¿para qué habrán regulado los huevos, el cerdo, el pernil, la costilla de cochino? Porque ahora lo desaparecieron. Mire, amigo, por pero eso favor. Va a ser hasta el 2 de diciembre. Sí, correcto, pero déjeme decirle una cuestión. Aquí no hay voto castigo, porque eso te lo están diciendo para que tú castigues con el voto al gobierno. No lo hay, te lo esconden. ¿Y qué es lo que puede pasar? Que tú no hagas con tu voto lo que tienes que hacer. Tu voto con tu preferencia, por lo que tú quieras, pero aquí no hay voto castigo. Eso no existe, porque nos vamos a castigar y después sí lo vas a ver bastante en todas las estanterías, pero no al alcance de tu bolsillo. Eso tienes que tenerlo muy presente, porque lo que tenemos como beneficio se nos va a perder, amigo, se nos va a perder. Aquí no hay voto castigo, eso tenemos que entendérnelo, porque el cerdo, como lo regularon, es que es preferible, como dice la gente, con los que están haciendo esa publicidad, no importa pagarlo más caro, pero había... Eso es lo que ellos... No, es que no hay quien los entiende, Fernando. No hay quien los entienda porque se quejaban por el cartón de huevos a 1.200. Ajá. Lo bajan. ¡Ay, qué horror! Pobrecitos los comerciantes que ahora los obligan a vender los huevos en 400. ¿Quién los entiende? Y ahora se... ¿Quién los entiende? Sí. Ajá. Pero bueno, dentro de todo, amigo, el día 6 tenemos que hacer una cosa. ¿Por qué? Chávez tengo el corazón del pueblo. Y el pueblo gana. Y en el 6D gana Chávez. Mañana. Hasta mañana, Fernando. Un abrazo grande. Mira, lo de los huevos es, por un lado, comerciantes saboteando. Está, ahí están en las redes sociales, la foto de los comerciantes en Falcón lanzando los huevos al piso. Los cartones de huevos al piso, degenerados. Y lo vi, en un abasto, cerca de mi casa, que queda en una bomba de gasolina. El dueño diciendo, quien quiera huevos baratos, que los vaya a buscar donde Arreaza. Es decir, que en dos platos dijo que no iba a vender huevos. Y también hay otra cuestión. En los supermercados se han estado vendiendo los huevos, pero la gente se volvió loca. Se volvió loca. Entonces, oye, también las personas, la gente común y silvestre, se ha convertido en parte del problema, porque del Central Madrirense la gente se llevaba 4 y 5 docenas. Caramba, es que vas a montar una tortillería o vas a montar en tu casa el Palacio de la Omelette. Entonces también hay que ver eso, se volvieron locos y tú veías los motorizados llevando cartones de huevos, o sea, el pasajero llevando cartones de huevos. Entonces la gente compró 3 veces más huevos de los que usualmente compraba. Y eso también, entre unos que acaparan, otros que destruyen y otros que se volvieron locos comprando huevos para el carnaval de los huevos. Me imagino que dijeron, nada, antes de que los comerciantes ladrones, porque todo el mundo, todos lo sabemos, así seamos chavistas o opositores, todos sabemos que los comerciantes joroban. O la mayoría de ellos, no los metamos a todos. Entonces habrán dicho, no, antes de que los desaparezcan, porque es que la oposición tiene que ganar el 6 de diciembre y hay que desaparecer las cosas para que la gente se abstenga o vote en contra. Entonces, rácata, antes de que desaparezcan los huevos, yo me llevo 3 cartones. Señores, y los huevos se pudren. Me decían a mí unos amigos, oye, Beli, ¿qué hará ese gentío? Cuando veíamos a los gentíos ahí llevando huevos, pero huevos parejos. Huevos parejos. Uno decía... Me decían unos amigos, oye, y es que no, eso no se le va a pudrir. Bueno, no sé. Los huevos realmente duran tiempo. Duran bastante tiempo. Pero bueno, pero no sé. Entonces también tenemos que asumir nosotros nuestro granito de responsabilidad y un poquito de conciencia, ¿no? Pero es bien complejo el asunto de los huevos. Vamos a ver qué va a pasar. No nos extrañe. Lo han hecho con los huevos. Ya se publicaron los precios regulados de la carne porcina. Y es probable que le empiecen a desaparecer. Entonces empezará como todo. Cuando se regularon los precios de la carne, ¿qué hicieron? La desaparecieron de los supermercados. ¿Y dónde se conseguían? Carnicerías y en los mercados municipales. Que te la vendían con el sobreprecio que todos conocemos, o que te la venden con el sobreprecio que todos conocemos, con el cuento de que es que a mí me la venden más cara. Y como es el único sitio donde se consigue, la gente lo compra. Porque se perfeccionaron tanto con esta guerra económica que han ido desapareciendo todos los sustitutos. Porque uno decía, bueno, la carne de res le están vendiendo muy cara, compro más pollo. Págata, desaparecieron el pollo de los supermercados y carnicerías, mercados municipales, mucho más caro, sube el pollo. Tú dices, bueno, pero bueno, la carne y el pollo están costosos, bueno, voy a comer caraota. ¡Ra! Desaparecieron las caraotas y se conseguían en abasto en mercados municipales o en bachaqueros a 1,000 y pico el kilo. Y decía, bueno, nada, me tocará comer frijol. ¡Rácata! 1,000 bolos, 1/4 de kilo de frijol y también desaparecidísimo. Bueno, voy a empezar a cocinar carne de soya. ¡Rácata! Desapareció la carne de soya de todas las tiendas naturistas. Que son de verdad. La cuestión era sacarnos plata y ponernos contra la espada y la pared. Pero primera vez, porque la guerra económica nos la han aplicado ahora con más fuerza, pero nos han aplicado la guerra económica desde aquel referendo, el referendo de la reforma, que es el único proceso electoral que llegó a perder el gobierno. Y bueno, yo pienso que es una, como dijo el comandante Chávez, esa fue una victoria pírrica, porque de las dos preguntas solamente perdimos una. Lo que pasa es que de las dos preguntas, o sea, pero el hecho de ya perder una de las preguntas ya se perdía. Y se perdió por un porcentaje mínimo. Pero jamás olvidaré, habían desaparecido el café, habían desaparecido la leche. En lo que se ganó el referendo estaban los moderadores de Globovisión con una taza de café con leche y abrieron el programa diciendo qué rico está este café con leche. Esos son esos momentos inolvidables. Inolvidablemente vivirán en mí. Pero esta vez lo fueron perfeccionando porque comenzaron a desaparecer los sustitutos. Ah, bueno, no compro carne, compro caraotas, desaparecen las caraotas. Bueno, está bien, compraré más pollo, pa, desaparecen el pollo. Bueno, entonces si no hay caraotas, compraré frijol, pa, desaparecen el frijol. Bueno, no importa, me metería vegetariana, compraré carne de soya, rácata, desaparecieron la carne de soya. Bueno, nada, pues a preparar berenjena, rebozada, ¡fum!, te disparan el precio de la berenjena. Y cuando te vienes a dar cuenta, porque así llegaron a colocarnos a todos contra la espada y la pared. O compro las cosas carísimas, o no como. De verdad que son perversos. Discúlpenme que lo digan, son perversos. Vamos a dejar que se salgan con la suya. Nos vamos a rendir. Si así son como oposición y con un gobierno que protege las finanzas y el bolsillo del pueblo venezolano, imagínense con un gobierno que opera, que va a operar para los intereses de las grandes empresas, porque hasta los pequeños comerciantes van a salir perdiendo con un gobierno de oposición. Señores, el 6 de diciembre, a votar. Y este es un programa de opinión y mi opinión personalísima es hay que votar y la opción es continuar con la revolución. Es mi opinión. No es la postura editorial, hay que decirlo, no es la postura editorial del medio donde sale este espacio. Bueno, vamos a comentarles varias informaciones importantes. Una de ellas, el fin de semana, en un medio de comunicación de tercera, Tapa Amarilla de República Dominicana, había salido una información de un yate que habían agarrado con no sé cuántos kilos de droga y de un allanamiento a una mansión, que eso era de los familiares de Cilia Flores. Pues bueno, por supuesto que la derecha hizo fiesta con eso, pues el organismo antidrogas dominicano señaló que es especulación que el yate en cuestión sea de familiares de Cilia Flores. Desde el pasado viernes, numerosos medios de comunicación, entre ellos la Agencia EFE de España y medios de derecha como El Nacional, Univisión o CNN, han reproducido una versión originalmente emitida por una televisora dominicana, CDN, según la cual ese día fue allanada una casa de campo y un yate, supuestamente propiedad de familiares de Cilia Flores, esposa del presidente venezolano Nicolás Maduro. Pero el mismo viernes, la Dirección Nacional de Control de Drogas de República Dominicana calificó dicha versión como una especulación. La televisora dominicana Dominicana se refirió a un allanamiento efectuado hace una semana en La Romana, pero cambió de fecha de la noticia para hacerla coincidir con las versiones sobre los 800 kilos de drogas que hasta el momento siguen sin aparecer. En Dos Platos, ese allanamiento fue anterior a ese montaje o a eso que huele a falso positivo que hicieron con el avión de los supuestos 800 kilos de droga, que por lo visto se las tragó el Triángulo de las Bermudas, ¿no? Bueno, vamos a también a darles informaciones, vamos a darles informaciones más agradables que las ollas que monta la derecha internacional con sus transnacionales de la información. Y bueno, tenemos que el metro de Guarenas, Guatire, será inaugurado en el año 2016, es decir, el año que viene. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que para el año 2016 será inaugurada la línea férrea Guarenas, Guatire. Guarenas, Guatire, el próximo año 2016. Llueve, truene o relampaguee, ustedes tendrán su tren para la familia de esta inmensa zona del estado Miranda, dijo el jefe de Estado a través de un contacto informativo de Venezolana de Televisión durante la inspección de la primera prueba del sistema Metro Guarenas-Guatire. Es una obra de ingeniería con una inversión extraordinaria que va viento en popa. He venido a hacer la prueba, la supervisión, para ver cómo va marchando la puesta en funcionamiento de nivelación de movimiento, indicó Maduro. El primer mandatario nacional anunció que reforzará desde el punto de vista técnico-logístico el sistema de Metrobús que lleva a todo el pueblo de Guarenas, Guatire, Araira hasta Caracas, mientras se inaugura la etapa superficial del metro. También ordenó realizar el punto y círculo para que en los alrededores de la estructura se construya un bulevar donde el pueblo pueda interactuar. Por su parte, el director de la misión Transporte, Jaime El Trudi, señaló que para el próximo año iniciarán funciones las dos primeras estaciones del sistema férreo que movilizará a más de 60.000 personas diariamente. A pesar de la baja del barril de petróleo, a pesar de la guerra económica, sigue avanzando la revolución bolivariana. Continuamos con informaciones. Bueno, Sunde combate ilícitos con operativos en todo el país. Esta es una nota y se sancionaron unos negocios en El Recreo, en la parroquia El Recreo. Eso es lo que vemos así por encimita. Y bueno, y ya nos toca, ¿no? Ya son las 11:52 y ya vámonos despidiendo. La mañana de hoy los estuvimos acompañando, ¿verdad? La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luis Yerloyo y agradeciendo de verdad su sintonía, sus comentarios, sus llamadas, sus cariños, cerrando la ventana Enza García. ¿Quién me uno con Luis Yer para desearles a todos y todas que tengan un excelente apetito y una feliz tarde? Nos despedimos con Frankie Dante y el tema... Paz. Chau. ¿Por qué duermen cuando deben de estar de pie? Despierten. El mundo les ofrece tantas maravillas. ¿Por qué pelear? ¿Por qué discutir con tu prójimo? ¿No sabes tú que quizás ese mismo te puede ayudar? Vamos todos a juntarnos y a cantar de la paz. Paz. Quiero guerra, queremos paz, paz. Quiero guerra, queremos paz, paz, no quiero guerra, queremos paz.